se ve expuesto a cosas como esas todo el tiempo. De cierta manera lo tomamos como si nada. Sí, bien, me alegro. Pienso que soy un pretribulacionista. No lo sé. A lo mejor soy un premilenarista. No lo sé. Pero, por así decirlo, me alegro de estar aquí. Así que déjeme decirle algo. No sea negligente. No sea indolente. Como que el asunto no importara. No sea negligente, como si no tuviera que preocuparse por eso. Luego, Jesús relata otro breve episodio en el mismo pasaje. Jesús advierte en contra de una actitud encallecida. Esto es lo que dice Mateo 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vaya, el señor relató unas cuantas historias, ¿verdad? Y él dijo que de esto es de lo que se trata. Todos somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros no tenemos nada que sea propiamente nuestro. Simplemente lo administramos para el Señor. Así que Jesús cuenta la experiencia de un hombre que tenía dos criados y se fue a un país distante, y deja a sus criados para que administren sus bienes. Cuando regresa, uno lo ha administrado bien, pero el otro no pensó que su patrón fuera a volver por un largo, largo tiempo. Así que de una forma encallecida, abusó de su confianza. Maltrató a los criados, desperdició sus dones. De repente, aquí viene el patrón. El comentarista William Barclay, que sabe cómo contar relatos, estaba escribiendo sobre este pasaje de la Biblia e incluye un relato. Dice que hay una fábula en la que tres diablos aprendices vendrían a la tierra para terminar su aprendizaje, y hablando con Satanás antes de venir a la tierra, el primero dijo, voy a ir allá abajo y cuando llegue allá les diré que no hay Dios. Satanás dijo, eso no va a engañar a nadie. Todos saben que hay un Dios. El segundo dijo, pues bien, yo sé lo que voy a hacer. Voy a ir allá abajo y les diré que no hay infierno. Satanás dijo, pues bien, puedes intentarlo si quieres, pero eso no va a engañar a muchos, porque muy hondo en su corazón toda persona sabe que hay un lugar de castigo para los que rechazan a Dios. Y el tercero dijo, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir allá abajo y les diré que no hay prisa. Satanás dijo, eso sirve. Eso llevará a la ruina a muchos de ellos. Eso fue lo que este siervo hizo. Dijo, no tengo que arreglar las cosas porque mi amo va a volver, pero no va a volver por largo tiempo. No hay prisa. Algunos de ustedes que me están oyendo son así. Asisten a la iglesia domingo tras domingo. Asisten a clases de estudio bíblico en grupos pequeños, en el santuario del domingo por la mañana y el domingo por la noche. Escuchan la palabra de Dios y en su corazón piensan, tengo que arreglar estas cosas algún día. Voy a hacerlo, pero no hoy. Tengo tiempo. Habrá una mejor ocasión. Algunas personas me han dicho, voy a recibir la salvación, Pastor Jeremiah, pero este momento no es el tiempo conveniente para mí. Usted va a sentirse terriblemente necio cuando comparezca delante del Señor con semejante disculpa en la mano. No es conveniente. En la década de 1980, yo estaba trabajando en una serie de sermones sobre el libro de Apocalipsis que luego aparecieron en un libro titulado Escape de la noche que viene. Prediqué sobre todo el libro de Apocalipsis. Por 2 años y medio prediqué todos los domingos por la noche en nuestra iglesia. Nunca olvidaré esas ocasiones y lo maravillosas que fueron. Y justo cuando el libro estaba listo para ir a la imprenta, algo sucedió en el noroeste de los Estados Unidos que tomó todo lo que yo trataba de decir en ese libro y lo martilló y remachó en una sola experiencia. Permítame recordársela. El viejo Henry era un hombre terco que se había convertido en leyenda en esa región del noroeste, en la costa del Pacífico. Repetidas veces se le había advertido que su vida corría peligro, pero él simplemente se reía. Las luces rojas y señales de advertencia a menudo simplemente se ignoran, y Henry era bueno para ignorar las señales. Lo que pasa es que había vivido al pie de un monte tranquilo. Por lo menos, había estado tranquilo por los últimos 123 años. A veces el volcán se las arreglaba para vomitar ceniza y echar algo de lava. Ocasionalmente se veían sus empinadas laderas cubiertas de nieve y se oía un sordo retumbar amenazando a la gente. Algunos pensaban que el legendario hombre de las nieves vivía por ahí caminando de un lado a otro, haciendo todo ese ruido. Pero, como recordarán, el volcán Santa Elena estaba hirviendo por dentro, listo para desatar su fuerza sobre los admiradores descreídos. El monte Santa Elena era asombroso y misterioso. Era una amenaza para los pocos que vivían bajo su poder. Fue en marzo de 1980. Se informó de un terremoto que alcanzó 4.1 en la escala de Richter, cerca del volcán Santa Elena, en el suroeste del estado de Washington. Los guardabosques recibieron la advertencia de posible peligro de avalanchas que pudieran atrapar a esquiadores y ascensionistas. Casi todos siguieron despreocupados. Casi nadie prestó atención. El ambiente de la montaña se veía tranquilo. La gente esperaba la primavera. La tierra cantaba con las temporadas abrigadas. Luego, el 27 de marzo, un guardabosque oyó lo que pensó que era un estruendo supersónico. El volcán erupcionó. Los científicos corrieron para evaluar el potencial explosivo del volcán. Pintaron un escenario aterrador de destrucción futura. La gente prestó atención, pero muchos ni siquiera podían imaginarse un desastre de tal magnitud. Nunca antes había tenido lugar nada parecido. El viejo Henry leyó las noticias en el periódico mientras se desayunaba y daba de comer sobras a sus 16 gatos. Nadie sabe más en cuanto a este monte que Henry, y el volcán no se atreverá a estallar en sus narices, fanfarroneó. Días y semanas pasaron. Algunos se impacientaron con los reportajes negativos de los geólogos. La gente dejó de preocuparse por algo que pudiera ocurrir y quería volver a sus actividades de costumbre. Todos oían a los geólogos decir lo que querían oírles decir. De todas maneras, en realidad, nadie estaba prestando atención. Cuando los alguaciles subalternos ordenaron a todos los residentes de las orillas del lago Spirit, al pie de la montaña, que evacuaran, Henry dijo, «Escuchen, yo estoy divirtiéndome de lo lindo viviendo mi vida solo. Yo soy el rey de todo lo que veo. Tengo abundante licor. Tengo comida para 15 años y voy a sentarme sobre un tronco y de aquí no me muevo». El domingo 18 de mayo de 1890, por la mañana, el volcán literalmente explotó y lanzó roca y ceniza pulverizada a más de 20 kilómetros de altura. La fuerza de la explosión derribó árboles, arrancándolos de raíz y destrozándolos como si fueran millones de fichas de dominó esparcidas desde el cráter hacia abajo. Vapor, cenizas y gases salían despedidos de la vegetación incinerada. Aluviones de lodo llenaron los ríos y transformaron las faldas del monte en un paisaje fantasmagórico calcinado. La venganza del volcán fue 500 veces más grande que la bomba nuclear que niveló Hiroshima. Las advertencias se acabaron. Ya no había tiempo para correr. Nadie jamás volvió a ver a Henry con vida. Así son las cosas, amigos y amigas. Yo soy un pastor y les amo. Y no quiero que ninguno de ustedes sea indolente, negligente o encallecido en cuanto a algo que yo sé que va a suceder tan cierto como que estoy ante ustedes hoy. Si usted no está listo para recibir a Jesucristo, si no le conoce personalmente, puede oír estas advertencias y pensar que tiene tiempo de sobra, pero llegará un día para alguien, en alguna parte, en que ya será demasiado tarde. No permita que eso le pase a usted. Si no conoce al Señor Jesucristo, recíbale hoy mismo como su Salvador. Usted dice, no me gusta la religión de miedo. Esto no es religión de miedo. Esta es la verdad. He tratado de ayudarle a entender. Yo no me inventé esto. Está en la palabra de Dios. Él no nos dio esto simplemente para que podamos reunirnos en la iglesia y tener algo para debatir. Estas son verdades que nos llevan a la acción y quiera Dios que usted lo haga mientras todavía hay oportunidad. Oremos. Padre, te agradezco por tu palabra, por la preciosa verdad que contiene para que la reconozcamos. Es fácil para nosotros, si no prestamos atención, dejarnos llevar por los hábitos de nuestra cultura, dejarnos embrujar por nuestra sociedad, tomar de los noticieros lo que es importante, en lugar de tomar de Dios lo que es importante. Así que te pido que este sea el día de salvación para muchos hombres y mujeres que han oído este mensaje. No permitas que sean como el viejo Henry, que simplemente lo hizo todo a un lado como si no fuera nada, hasta que ya no le quedó tiempo para hacerle frente. Te pido que guíes a los hombres y las mujeres a que hagan hoy lo que van a alegrarse de haber hecho cuando comparezcan ante ti un día. Que lo hagan hoy. Estoy convencido de que tu Santo Espíritu ha estado presente en este mensaje. Somos sensibles a su presencia. Quiero pedirte, por todas las personas que han escuchado este mensaje de la Palabra de Dios, te pido por cada una de ellas, pidiendo que les hables a sus corazones, dales el valor de responder en los momentos que siguen y que pongan en su corazón esto de que hemos hablado en este mensaje. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que usted haya notado la importancia de tener la perspectiva correcta en cuanto al retorno de Cristo. El lunes pasaremos al capítulo 25 del Evangelio de Mateo. La lección se titula «Ocúpense hasta que yo regrese». Para ustedes que tal vez piensen que el tener la perspectiva correcta en cuanto a la profecía y el futuro lo pone a uno en un modo pasivo en donde nos volvemos muy indolentes y ociosos, no querrá perderse el programa del día lunes. Porque las órdenes de marcha para la iglesia cristiana se hallan aquí, en Mateo, capítulo 25. Asegúrese de solicitar su ejemplar del libro mientras el Señor regresa durante este mes. Les habló David Jeremiah. Volveremos a vernos el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado No permitan que la sociedad lo seduzca. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.